Hoy en las naciones hay un canto nuevo que se está cantando hoy. Se escucha en los labios de grandes multitudes, es un canto de gratitud hacia el que nos brinda de su amor eterno y nos ha traído perdón. Únete a los miles que lo están cantando, cantan de su gran salvación. Cantamos: Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo. Cada lengua, tribu, cada pueblo en sus rodillas declararán que es Señor. Cristo, Jesucristo, Cristo es Señor. Cristo, Jesucristo, Señor de las naciones, Cristo es el Señor.